secreto guardo en esta bóveda. Una compañía para esta soledad. Cuando el sol me ciega, pero vos no estás. No veo respuesta a mis incógnitas. Una compañía para esta soledad. Las preguntas flotan sobre el mar. Y donde estoy buscando no voy a encontrar. Una compañía para esta soledad. Son años y años por acá. Acaso el tiempo tiene tráfico y es trágico ver cómo lo maneja la ansiedad. Si nadie quiere salir, ¿yo qué te puedo decir si soy adicto a este lugar? Conozco bien lo que somos, conozco el plano y el cómo, conozco el plan de esta ciudad. Y aunque les juro de todo, nunca les robo ni una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía más. Más. Una compañía más. Una compañía para esta soledad. Una compañía más. Las mentiras pegan como novedad. Zarpan barco para los hipócritas. Y yo no me conformo más. Siempre un tanto más de lo que vos tengas. Soy hijo de la capital. Y en cuestión de horas su soga me va a apretar. Y el cuello me canta que aguante, que ya es normal. Que traigan cadenas, que el perro se va a escapar. Que ya reventó el bozal. La de la lora. Será el ruido incesante y las luces difusas que parecen droga. Que te obligan a hablar y a contar la verdad ya que Dios no interroga. Que te invitan a ver lo que podés ser y lo que sos ahora. No sé por qué me demora. Una compañía pasa soledad. Una compañía pasa soledad. Una compañía pasa soledad. Una compañía pasa soledad. Una compañía más, más. Más, más. Una compañía más, más. Una compañía más. Para ella que también anda sola, sola. Sin correr atrás de su necesidad. Aunque anda sola. Buscando una compañía para esa soledad. Pero sola. Yo que estoy solo como ella vine a enamorarla. Sola. Ella no tendría que estar si yo busco solo. Una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía más, más. Una compañía más, más. Una compañía para esta soledad. Una compañía más, más. Una compañía más.